En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos en vivo y en directo a través de lapuntaradio.com. Llegó la hora esperada, hora ansiada por muchas familias. Ya está con nosotros nuestra amiga Gilda Copaira Hurtado con su programa Hablemos de Derecho. Bienvenida, Gilda. Muchas gracias, Ángel, por el pase. Hola a todos, muy buenas tardes con todos los oyentes en esta hora esperada. Mi nombre es Gilda Copaira Hurtado, vuestra amiga y abogada, que en el día de hoy inicia este programa que yo he llamado Hablemos de Derecho. Hablemos de Derecho es un programa de información, básicamente en temas de derecho de familia. El día de hoy iniciamos dos temas: ¿qué es el derecho de familia y los alimentos? Para este primer programa, invitado a mi amiga y colega Edith Aiquipa Limay. Ella es abogada titulada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en género de la misma universidad y actualmente trabaja en una ONG de defensa de derechos de la mujer. Buenas tardes, Edith, finalmente. Hola, Gilda, ¿qué tal? Para mí es un honor estar acompañarte en el inicio de este proyecto que me parece que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Eso es lo que esperamos que suceda. Y bueno, sin más, creo que pasamos al tema. Sí, por ejemplo, ¿sí? Efectivamente, como habías mencionado en la introducción, este programa es Hablemos de Derecho, pero sobre todo me comentabas tú que quieres tratar temas de derecho de familia. Así es. Y creo que nuestros oyentes se preguntarán qué cosa es derecho de familia, ¿no? Así es, y yo te lo pregunto, ¿qué es el derecho de familia? Bueno, para hablar de derecho de familia, primeramente tendríamos que definir qué es derecho, ¿no? Así es. Claro que no vamos a dar una definición como la dan en las aulas. Muy larga. No, en las aulas universitarias, sino tratar de alguna manera dar una idea simple, ¿no? Asimilable por nuestros oyentes. Amigable. De qué, claro, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de derecho, ¿no? Y podríamos decir, ¿no?, que derecho es la regulación de la conducta humana, de la conducta humana en sociedad. ¿Y para qué? ¿Para qué se regula la conducta humana? Para lograr una convivencia armoniosa. Correcto. Y en el caso del derecho de familia en particular, es la regulación de las conductas humanas dentro de una familia, ¿no? Y bueno, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el derecho tiene... ¿Qué temas, por ejemplo, trata, claro, el derecho, ¿no?, de familia? Cuéntanos. El derecho de familia está ubicado, en primer lugar, dentro del derecho de civil, ¿no? Okay. Y los temas que normalmente se tratan dentro del derecho de familia está el matrimonio, las relaciones entre los cónyuges son los esposos, ¿no?, o convivientes. El tema de la violencia familiar, que está vinculado con el tema del feminicidio, los roles de género, ¿no? El tema de sexo y género, también podemos tocar el tema de la nulidad del matrimonio, el tema de la separación, el tema del divorcio, la unión de hecho, que es la convivencia, la filiación extramatrimonial, por ejemplo. Los temas de patria potestad, los temas de tenencia. A veces se confunde la patria potestad con la tenencia. Así y son es. Temas totalmente diferentes. Distintos. El derecho al régimen de visitas, ¿no?, que tienen ambos padres. El derecho de alimentos, que más adelante vamos a profundizar. El tema de la tutela, el tema de la curatela. Y muchos otros temas más que de repente se van a ir dando con el tiempo. Claro, conforme van a ver las... Y depende también de las sugerencias de nuestros oyentes. En este primer programa les cuento que con Edith lo hemos venido preparando desde la semana pasada. Y bueno, coincidimos en que un tema primordial son los alimentos. Entonces, eso es nuestro tema básico el día de hoy. A ver,

¿qué es lo que comprende el derecho de alimentos? Bueno, comúnmente cuando hablamos de pensión de alimentos entendemos que alimentos es exclusivamente comida, alimentación, ¿no? Así es. Pero jurídicamente hablando, alimentos incluye varios rubros. Efectivamente incluye el rubro de la alimentación, propiamente dicho, pero también incluye el vestido, la educación, la vivienda, la salud y la recreación, por supuesto. Entonces, cuando se fija una pensión de alimentos, el monto fijado por el juez o el que se haya fijado, por ejemplo, en una conciliación extrajudicial, va a abarcar todos estos rubros. Por eso que a veces algunas señoras o señores, ¿no?, dependiendo del caso, a veces dicen, se ha fijado, por poner un ejemplo, ¿no?, 500 soles para la pensión de alimentos. Quiere decir que aparte se va a fijar para educación, para vivienda. Sí. No, señores. Si se ha fijado 500 soles por pensión de alimentos, 500 soles va a cubrir todos estos rubros. Así es. Por eso es que se tiene que tener en cuenta estos elementos cuando uno inicia una demanda de alimentos o inicia una conciliación en este sentido. Entonces, recordemos que el derecho de alimentos comprende alimentación propiamente dicha, vestido, educación, vivienda, salud y recreación. Ahora, Edith, eso está clarísimo, pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Quiénes tienen derecho a una pensión de alimentos? Bueno, a veces siempre pensamos en los niños, ¿no? Solamente, sí. Solamente en los niños. También es otro error, ¿no? No es tan exacto. Se deben recíprocamente, quiere decir que se deben entre sí alimentos, los cónyuges. Quiere decir que cuando yo contraigo matrimonio, yo en determinado momento, dependiendo de las circunstancias, tendré que pasarle alimentos a mi esposo o mi esposo me tendrá que pasar alimentos a mí, ¿no? También entre hermanos, dependiendo también de las circunstancias del caso, ¿no? Entre ascendientes y descendientes, claro, ese es el caso más común, ¿no? De padres a hijos, también de abuelos a nietos y viceversa. ¿Por qué digo viceversa? Porque a veces, claro, los casos más comunes son de la demanda de alimentos de hijos a padres o de nietos a abuelos, pero a veces cuando ya los padres ya son personas adultas mayores, los hijos se olvidan, ¿no? Y a veces esos señores de edad vienen a consulta y nos dicen, ¿qué hago? Tengo tres hijos, son profesionales y yo a veces tengo que estar yendo al comedor popular a pedir que me ayuden, ¿no? Y a veces ellos ya siendo personas mayores tienen que hacer su juicio de alimentos contra los hijos, ¿no? Entonces, también ahí se da la reciprocidad. ¿Quiénes más tienen derecho a alimentos? La mujer gestante. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los gastos de embarazo y parto. Al 50%, ¿no?, de los gastos de embarazo y parto, ¿no? También los convivientes. En determinados casos, ¿cuándo? Cuando la convivencia termina por abandono, ¿no? Entonces también tienen derecho a alimentos, ¿no? Entonces estas son las situaciones en general que donde se derecho a alimentos. Y en este caso, en este programa, lo que vamos a tratar es la pensión de alimentos a los hijos. Exacto, ¿no? Porque en realidad tratar cada uno de estos casos nos tomaría de repente más de un programa. Que seguramente lo vamos a hacer más adelante. Por supuesto, Jenny. Ok, entonces, bueno, ¿qué te parece, Edith, si vamos a un corte y volvemos? No se vaya, usted está en www.lapuntaradio.com con Edith Arequipa y conmigo. Volvemos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Bueno, de regreso aquí. A ver, Edith, vamos a hablar de lo que son pensión de alimentos de hijos, básicamente. Antes de empezar, yo quisiera decir algo. Se cree, o muchas mujeres desgraciadamente piensan, que solamente la pensión o la obligación de mantener al hijo es del padre, y eso no es correcto, ¿no es cierto? O sea, la obligación y la responsabilidad es de ambos padres. Uno seguramente puede dar más que el otro dependiendo del trabajo que tenga, pero es de ambos, no solamente es del padre. Y también te quisiera preguntar, en un caso específico, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño, el padre pues se desentendió del niño, no hay cómo ubicarlo, y la madre, bueno, no tiene una buena situación, necesita ayuda? ¿A quién puede demandar? ¿A quién en la familia del padre puede demandar? ¿Al abuelo, al hermano mayor, al hermano menor? ¿A quién? Bueno, me has hecho dos preguntas, querida Gilda. Vamos una por una. Una por una. Bueno, en realidad, ¿qué dice la ley? La ley dice que ambos padres están obligados a la manutención de los niños de acuerdo a sus posibilidades. Así. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, son los varones los que tienen mayores ingresos que las mujeres. En la mayoría, no digo en todos. Aunque, ¿no? Yo creo que eso está como cambiando un poco. Ah, por supuesto que sí. Te diré, porque conozco muchos casos de mujeres que son demandadas, ¿no? Así es. ¿No? Pero en la mayoría de los casos, son los varones los que ostentan, digamos, el poder económico dentro de la familia. O son los que trabajan, porque hay muchos hogares. Claro, sí, las mujeres no trabajan. No trabaja porque no puede. O porque no han tenido acceso a la educación, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que determina a quién se demanda, ¿no? Porque si el papá es el que trabaja, entonces a él es el que se le va a demandar, ¿no? Correcto. Entonces, no es porque los varones sean los que la ley diga que se les tiene que demandar. Ahora, pongamos casos hipotéticos. La pareja número uno, ¿ya? Es Pepe con María. Ya. Pepe con María, él, digamos, es empresario y María es ama de casa. En este caso, si hay algún problema familiar y se tienen que separar y hay que hacer un juicio de alimentos, obviamente el demandado va a ser Pepe. Así es. Pero si pongamos otro, cambiamos de supuestos. Y de repente, Pepe más bien, de repente tiene un ingreso como de repente, comercio ambulatorio. Y de repente María es una empresaria próspera y tiene altos ingresos. De repente la situación va a ser a la inversa, ¿no? Claro. Y de repente, si son cónyuges, de repente hasta María puede ser demandada para, recibir una pensión de alimentos por parte de su cónyuge. Claro, sí, o sea, esos casos son así, pero hay muchos casos, yo conozco varios, en donde cuando hay una separación, ¿no? La mujer trabaja, pero esconde los ingresos o no los declara. ¿Para qué? Para que sea el padre el que dé más dinero, ¿no? Claro, y esos casos los hemos visto, o sea... Claro, ahí depende de la habilidad... depende de la habilidad tanto de del colega que maneja el caso, como también de la autoridad, ¿no? Del juez, que vea de alguna manera si hay indicios. No, y también se cree, ¿no? De que es el hombre el que tiene que pagar, claro, más. Como digo, ¿no? Entonces eso ya está como ya establecido y eso no es así. A veces parte de los prejuicios culturales, exactamente, asuntos que tienen que ver con roles de género, que bueno, en alguna oportunidad ya los vamos a tocar también. Vamos a tocarlo porque eso es importantísimo también. Claro. Pero ahora volviendo a nuestro tema de pensión de faltaría alimentos. La segunda pregunta que me hiciste, ¿no? Que ya es adelantándome un poco a los temas, ¿no? Es adelantándome un poco a los temas, al tema que vamos a tratar. Es ¿qué pasa si de repente uno demanda al padre en este caso y el padre no es sabido, ¿no? ¿Se puede demandar a los abuelos? Sí, pero se puede demandar solamente en el caso de la desaparición del padre. La desaparición del padre. No es cuando de repente el padre no cumple con pasar los alimentos. No, tiene que haber una desaparición del padre. O sea, no ha habido. Qué buena aclaración, porque también eso no estaba muy claro. Claro, ¿no? Cuando el padre no da, entonces van y demandan a los abuelos. ¿No? Porque tiene que haber una desaparición, o sea, la persona no es sabida, se le busca, digamos, por está declarada diversas, ausente inclusive. Claro, ¿no? Entonces, primero. Ahí recién se puede ir contra los abuelos. Ahora, la pensión que se le va a fijar en ese caso al menor alimentista no va a ser en la misma proporción que si se le demanda al padre, ¿no? Porque exacto, los abuelos, pues, es otra situación, es otra, seguramente viven de pensión. Exacto, y ¿no? Con las justas pueden tener ellos para poder vivir. Exacto. No es en la misma proporción, ¿no? ¿Pero siempre se consigue demandando a los abuelos o no? No necesariamente, porque como a veces son personas ya mayores, ellos tienen sus propias necesidades y a veces están en una situación mucho más difícil, que más bien ellos requieren demandar a los hijos. A los hijos para... Y en caso, por ejemplo, del hermano mayor de este padre desaparecido, ¿se puede demandar? También, pero hay un orden de prelación. A ver. Hay un orden de prelación que uno tiene que agotar hasta llegar a los tíos, ¿no? Ya, entonces se agota a los abuelos. Tendría que declararse improcedente. Claro, igual pasa con los hermanos, ¿no? Porque así como hay la demanda contra los abuelos, igual los hermanos también pueden alegar. Yo también tengo carga familiar. Tengo mis hijos, y si mi hermano no cumplió con sus obligaciones, ¿yo por qué tengo que cargar esa responsabilidad? No todos los hermanos, porque hay hermanos que sí ayudan. Claro, pero eso es ya una, los sobrinos, un asunto voluntario, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Así es. Edith, ¿qué te parece si abrimos los teléfonos? A lo mejor tenemos ahí en nuestro primer programa, que sería para mí una satisfacción enorme, tener personas que quieran consultarnos directamente. Entonces, o sea, mientras nosotros vamos conversando igual, a ver si alguien se anima y nos hace una consulta. El teléfono es 651-9880. Repito, 651-9880. O también puede mandar su pregunta vía el periódico de La Punta, ¿sí? ¿Correcto? 1 y 2. O también directamente a la web www.lapuntaradio.com. Vamos a corte. Esperamos llamadas. Nos vamos a corte por mientras. ¿Sí? Ok. Volvemos pronto. No nos demoramos tanto. Esperamos llamadas. Gracias. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del distrito de La Punta. música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids from the street. Enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Bien, hablemos de derecho con nuestra invitada Edith Aiquipa, hablando en este momento de lo que es alimentos. Esperamos sus preguntas. Repito el teléfono: 651-9880. Directamente puede preguntarnos en la página de del periódico La Punta 1 y 2. También en mi Twitter, arroba Gilda Copaira. También estamos conectados por Twitter. Y a ver. A ver, Edith, mientras esperamos. Hay una llamada, me dice Ángel. A ver. Sí, buenas tardes. Sí, escuchamos. Buenas tardes. Una llamada para felicitarla por su primer programa. Y hacer una consulta, como muchas mujeres que tenemos miles de problemas por juicio de alimentos. Miren, yo hice un juicio hace un tiempo a mi ex esposo por alimentos, y a pesar que el juez ya dictaminó a mi favor, mi esposo no cumple. Entonces yo no sé ahora qué proceder, qué hacer. No, por más que se haya hablado, por más que hemos quedado en que va a cumplir, él no está cumpliendo. Entonces yo quería, usted, de la manera que me pueda apoyar, por favor, le voy a escuchar atentamente su opinión. Muchas gracias. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Su primer programa. Que tengan los éxitos. Hola, ¿nos da su nombre? ¿No? ¿Se fue? No lo escuché. No escuché. Bueno, muchas gracias por la consulta. Acá hay varios temas, ¿no? Sí, sí, Gilda. En realidad, lamentablemente, en muchos casos, si bien es cierto, la parte interesada, en este caso la señora que nos ha llamado, inicia un proceso judicial, gana el juicio, es decir, logra la sentencia, esta sentencia no se llega a ejecutar, ¿no? Y, la parte demandada a veces se burla de la justicia. Sí. Pero, ¿qué pasa? Ahora hay varios recursos que permiten que se logre la ejecución de la justicia, ¿no? Así de la sentencia. ¿Cuáles son esos recursos? Primero, está la denuncia por el delito de omisión. a la asistencia familiar. Es un proceso penal. Con la liquidación de devengados, ¿qué es la liquidación de devengados? A ver, ¿cómo podría denunciar ella esta omisión? Ya, primero, ella ya tiene una sentencia favorable. Así es. Quiere decir que el demandado, desde determinada fecha hasta el día de hoy, no cumple con las pensiones de alimentos. Así es. Por lo tanto, yo, dentro del proceso de alimentos, tengo que pedir una liquidación de devengados. Lo pide el juzgado. Claro. Presento yo una liquidación de devengados. Presento una liquidación de devengados. Y luego de que se hace todo un procedimiento para que se apruebe esta liquidación de devengados, con esa liquidación de devengados ya pasa al proceso penal. Así es. Porque incumplir una sentencia de alimentos es un delito, el delito de omisión a la asistencia familiar. Eso es un recurso. El otro recurso también es solicitar que se inscriba a este deudor alimentario en el registro de deudores alimentarios morosos. En el RODAM. Claro. Que después de 3 meses de tener la sentencia puede ser inscrito, ¿es correcto? Claro, y esto tiene valor casi como un Infocorp, ¿no? Por lo tanto, ya no es sujeto de crédito, ¿no? No es sujeto de crédito para todas las empresas, todos los bancos. Inclusive, estas personas que están en el RODAM, cuando postulan a trabajos, plazas laborales en el sector público, si están inscritos ahí no les dan, no deberían, pero tampoco es algo que se cumpla. Claro, y el registro de deudores alimentarios sale con fotografía, así con es. Nombre, es de y con todo el monto de la deuda que tiene. Exacto, exacto. Entonces, lo que le recomendamos a la señora que nos ha hecho la consulta es que efectivamente reactive su proceso de alimentos si es que no está activo a la fecha y ejecute estas medidas, ¿no? Para que el demandado cumpla con la pensión de alimentos, ¿no? Porque si no es una burla al sistema de administración de justicia. También puede solicitarse al juez si es que este señor tiene un trabajo fijo, ya que no de buena gana no paga, de que se le haga el descuento directamente por planilla. Claro, si ella tiene conocimiento donde trabaja actualmente, se puede pedir al juzgado que oficie directamente a la empresa para que se haga el descuento directo a través de planilla. Entonces se lo depositan. O si tiene una casa, un carro, que se haga un embargo en forma de inscripción, ¿no? Entonces todo esto hay mecanismos para hacer valer la sentencia. Así es. Señora, no deje su derecho al olvido. Yo sé, debe ser fastidioso, doloroso estar detrás y detrás, pero es el derecho más que suyo de su hijo. ¿Tenemos otra llamada? Por el momento no. Bueno, a ver, Edith. Justo haciendo el empalme con la consulta que nos ha hecho la señora, con la llamada, el tema que ya íbamos a tratar el día de hoy era el tema de la pensión de alimentos de los hijos menores de edad, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos queríamos señalar es que, en principio, la ley señala que el derecho de alimentos es solamente hasta los 18 años. Eso es en primera instancia. ¿Pero qué pasa? Una vez que el niño o la niña cumple 18 años de edad, siempre pues quiere seguir estudiando, seguir estudios en un instituto, en una universidad. ¿Qué pasa ahí? Entonces la ley ha previsto que el derecho de alimentos se prolongue hasta los 28 años, ¿no? Con una condición, ¿no? Siempre y cuando siga estudios superiores, que no significa que sean solamente universitarios, sino dice solamente técnicos, ¿no? Estudios superiores, que pueden ser técnicos o universitarios, pero hay una condición. Dice que se mantengan estudiando con notas aprobatorias. Y aprobatoria es 10.5. ¿Ah? Aprobatoria es 10.5. Bueno, ¿no? Sí. Porque no especifica. No, la norma no especifica. Mucha gente pensaba que eran notas elevadas. Elevadas, ¿no? Pero no. Dice notas aprobatorias, o sea, notas a partir después de 10.5, 11, ¿no? Entonces, Por ejemplo, ahí, permíteme un ratito. Sí. Ahora, normalmente los chicos y las chicas estudian la universidad, en institutos técnicos, pero a los 28 años ya están trabajando. No, pero por eso el ¿verdad? Asunto es... O sea, ya trabajan desde los 23, 24. Claro, pero la ley dice hasta. Exactamente. Como colocando un término máximo, ¿no? Que si, por ejemplo, mi hija termina de estudiar a los 23 años, su padre puede pedir tranquilamente la exoneración de alimentos solicitando que oficien a la universidad donde estudia, donde van a dar fe que ya es egresada y termina de pasar la pensión de alimentos. ¿Y se pone eso fin. Se hace? Sí, hay padres que hacen sí, eso. ¿En serio? Con muchísima frecuencia. Porque están esperando incluso, sí, con la demanda en la mano para presentar. Sí, porque, bueno, a mí sí me parece que hasta los 28 años me da un poco... No solamente por eso, sino porque, ¿qué pasa? A veces, ya digamos, ¿no? El papá ya formó una nueva familia. Entonces, esa pensión que está pasando al hijo o a la hija que está estudiando, la necesita para mantener a los hijos que tiene con la familia número dos. O no solamente es un padre que está divorciado y tiene una nueva familia, puede ser un padre que vive con su hija, con su familia, ¿no? Pero pues ya cuando la hija tiene 27, 28 años, este padre ya puede estar en el retiro, ¿no? Ganando menos y bueno, y tiene que claro. coger parte de ese dinero que le es, que sería para él, porque no claro, sabemos si claro, puede estar claro, enfermo, claro. qué sé yo, o cualquier cosa, para pagar los estudios de la hija, ¿no? Cuando la hija o el hijo ya terminó, ya, ¿no? terminó, ya claro, tiene una carrera, claro. ¿no? Claro, por eso la norma pone ese hasta como un digamos un límite, ¿no? Pero no necesariamente es que sea Y tú sabes que la gente no te cree, porque a mí algunas veces me han preguntado y digo, no, ¿puede prolongarse los 28 años? No, eso no es cierto, no se puede, no, o sea. Claro, sí, sí, porque ¿no? como que suena un poco irreal al principio, ¿no? Bueno, pero pensemos, por ejemplo, ¿no? Hay carreras que son prolongadas, ¿no? La medicina. Medicina, la especialización de la medicina. Derecho nomás, 6 años y medio. Sí. En algunas universidades. 6 años en otras. ¿No? Entonces, supongamos que terminas a los 18, más 6... con tus o que lleves menos cursos porque es muy fuerte el ritmo termina sí. más o menos de ahora edad. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿puede suceder que un hijo o una hija puede pedir esta pensión de alimentos si por ejemplo terminó de estudiar una carrera a los 23, 24 años y de ahí no hace nada hasta los 25 y de repente a los 26 quiere volver a estudiar? Entonces, ¿puede? No, o sea, esto no, se tiene que ser continuo. Claro, tiene que ser continuo. Aparte que okay. esto es para la primera carrera, ¿no? Ya. Para tu primera carrera, porque se supone que es para tu subsistencia. Ok. ¿No? Ojo, no es para máster, no es para doctorado. Doctorados, esas cosas. No, no, no. no. Trabajen. Entonces ya se supone que eso ya, o te lo da el padre de buenas, ¿no? Porque hay claro. padres que... Que te sí, pagan que el doctor, te pagan la maestría, el doctorado y todo lo demás. Y si te lo pueden dar en buena hora, ¿no? Pero en una cuestión ya de litigio, el claro. padre está obligado, o la madre, ¿no? Porque también podría ser también una madre. Puede ser la madre, ¿no? Claro. Estaría obligada solamente a cubrir el estudio superior, ¿no? De la primera carrera. No, entonces, eso tenemos en el caso de los jóvenes, o las y los jóvenes que están estudiando, digamos, están siguiendo estudios superiores. Pero ¿qué pasa con los y las hijas que tienen una discapacidad física o mental? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, en estos casos el derecho de alimentos no tiene límites, se prolonga en el tiempo. Así es. ¿No? Entonces, en ellos no vamos a decir que es hasta los 28, porque estos niños van a depender siempre de sus padres. De sus padres y de sus madres, ¿no? En general, así ¿no? es. Entonces, siempre va a haber, el derecho de alimentos, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? El caso de niños con síndrome de Down, que de repente son los casos más conocidos, pero en el caso de personas con discapacidad mental, hay una variedad, ¿no? Síndrome de Down, Asperger, en fin, ¿no? Y hay, claro. Grados de discapacidad, ¿no? Que ya tendrían que ver, con una acreditación médica que así efectivamente es. Verifique que hay una incapacidad para mantenerse, valerse por sí mismo. Valerse por sí mismo. ¿No? Entonces, dime. Bueno, ¿cómo se obtiene una pensión de alimentos? Bueno, ya habiendo de alguna manera determinado que en el caso de los hijos... en principio la pensión es hasta los 18 años, que puede prolongarse hasta los 28 en caso de estudio, que si en caso hay una situación de discapacidad, este derecho no tiene límite de edad. Bueno, frente a tu pregunta de cómo se obtiene una pensión de alimentos, podríamos decir que hay dos vías de obtener una pensión de alimentos. Una es a través de una conciliación extrajudicial, que sería la más óptima, ¿no? Así es. La más óptima, los centros de conciliación son centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia, que hay tantos centros de conciliación privados, ¿no? O sea, particulares, como centros de conciliación gratuitos. ¿Dónde se encuentran la información de los centros de conciliación gratuitos? Ambos están en la página web del Ministerio de Justicia. La página del Ministerio de Justicia es Minhus. Sí. Esas son sus siglas, ¿correcto? Sí. Ajá. Entonces, estas instituciones, lo que hacen, el conciliador, lo que hace es permitir que ambas partes logren un acuerdo sobre un determinado tema, en este caso alimentos, ¿no? Pero son las personas las que de alguna manera deciden sobre por el tema. Por supuesto, son las personas que deciden. ¿No? Y bueno, se elabora un acta, ¿no? Un acta donde se especifica cuál es el acuerdo al que se ha llegado. Por ejemplo, ¿no? Dos personas, dos esposos, podrían haber acordado sobre alimentos, por ejemplo, ¿no? El esposo pasará a favor de la esposa el monto de 1,000 soles mensuales que depositará los primeros días de mes en la cuenta de ahorros de la esposa que tiene en el Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso es un modelo, por decir así, ¿no? De acuerdo. Puede ser muy variado, ¿no? Sí, sí. Es variado sobre el monto, variado sobre cómo se va a hacer el pago, las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? O puede ser sobre porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la otra forma de obtener una pensión de alimentos es cuando no hay acuerdo, no se puede llegar a un centro de conciliación, entonces es iniciar un proceso judicial, un juicio. Estos juicios se hacen en los juzgados de paz letrado. Cuando no están casados, ¿correcto? Sí. Y cuando están casados, a un juez de familia. No, la diferencia es dependiendo, del reconocimiento o no que se haya hecho de los niños. Cuando los niños han sido reconocidos por el padre, se hace en juzgado de paz letrado. Cuando los niños no han sido reconocidos, entonces pasa a juzgado de familia, ¿no? Hasta hace poco, bueno, durante un tiempo era necesaria la conciliación para poder hacer un proceso judicial. Ya no. En ningún tema de familia ya no es obligatorio. Y ahora yo también conozco otro centro de conciliación, digamos, ¿no? Uno puede conciliar alimentos sin costo alguno en las fiscalías de familia. Por supuesto. Acá en el Callao tenemos la fiscalía de familia en la calle Adolfo King, casi frente al Real Felipe. Claro, sí, la Fiscalía de Familia también son una alternativa. Pero no es muy conocido eso, ese dato. Claro, sí, es poco conocido, pero también es una alternativa para lograr una conciliación, ¿no? Digamos, sobre el tema de alimentos y otros temas vinculados a familia, ¿no? Sí. Y volviendo al caso del proceso judicial, ¿no? En caso ya no lleguemos a conciliar, porque lo ideal es conciliar, ¿no? Exacto, lo ideal es siempre es conversar. La conciliación es una sentencia. Claro, tiene fuerza de sentencia, ¿no? Lo ideal es conversar sobre nuestros hijos, llegar a acuerdos pacíficos, ¿no? Si ya el amor ha terminado, si hay un montón de discusiones en casa, tratar de que la separación sea pues lo menos traumática posible, ¿no? Pero a veces no se puede lograr esas separaciones pacíficas que sean lo menos dolorosas posibles y es inevitable los procesos judiciales. Entonces, ¿qué características tiene el proceso judicial de alimentos? Primeramente inicia con una demanda. La demanda tiene que tener una serie de medios probatorios, ¿no? Como la partida de nacimiento de los niños, las boletas de pago. Las boletas de pago, digamos que de los gastos que realice la madre o el padre en los niños, ¿no? En el proceso judicial de alimentos no es necesario ser patrocinado por un abogado, no es necesaria la firma de un abogado en la demanda de alimentos, ¿no? Es más, hay formularios gratuitos que reparten en los juzgados que pueden ser llenados por las mismas señoras, ¿no? Y que pueden ser presentados a forma de demanda en los juzgados, ¿no? Adjuntando los documentos que se requieran, ¿no? Para iniciar este proceso judicial. Esos documentos son básicamente la partida de nacimiento del niño, recibos que acrediten los gastos. Eso es importante. Sí, eso es importante. Los recibos, con recibos los que acrediten los gastos, ¿no? Los gastos en el niño, certificados médicos y de repente el niño o la niña. ¿Hasta cuánto gasta usted, señora, en, por ejemplo, mandarlo a una fiestita? Porque, o llevarlos a jugar, porque eso también es importante y claro. Eso forma parte importante, valga la redundancia, en un. En los alimentos. Claro, sí, porque es parte de la recreación que veíamos al inicio, ¿no? Así es. Los certificados de colegio, los útiles, gastos en útiles, gastos en comida. Psicológicos también. Claro, terapias, ¿no? Si el niño psicológicas. Está, si el niño psicológico, un tratamiento médico. A veces hay niños que sufren, por ejemplo, de enfermedades como asma. Así es. O alguna otra enfermedad. Entonces, todos esos documentos hay que ir adjuntándolos para que el juez pueda estar enterado de cuál es la situación real de los gastos del niño o de los niños, ¿no? Así es. No se pagan tasas judiciales, quiere decir que no hay aranceles que pagar en el proceso de alimentos. Estos documentos, hemos dicho, la partida de nacimiento, los recibos de los gastos. Datos importantes que hay que adjuntar en este proceso judicial son el domicilio del demandado, o sea, dónde vive. Exactamente para que pueda ser notificado y no se declare nulo el proceso. Y el lugar del trabajo del demandado, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Cuánto gana aproximadamente? ¿No? Entonces, con esto son datos generales, ¿no? Para que más o menos para que puedan estar informados nuestros oyentes sobre, en qué consiste un proceso judicial. Así es. Mira, Edith, yo te agradezco muchísimo, ha estado todo claro, gracias a esta señora que no pudimos escuchar su nombre, que nos hizo la primera consulta. Y bueno, yo sé que vas a estar aquí otras veces y, por ejemplo, podemos tratar otros temas vinculados a lo que es el tema de alimentos. Yo quería hacerte una pregunta que es una pregunta de alimentos, pero es otro tema. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con los hijos mal llamados, hijos alimentistas? Si brevemente me lo puedes contar. Bueno, los hijos alimentistas ya casi es un concepto que ha caído casi en desuso. Pero que sigue en nuestro código. Claro. ¿Por qué ha caído en desuso? Por el ADN. Así es. ¿No? El tema de los hijos alimentistas, según lo trataba el código, eran los hijos de los cuales no se podía llegar a establecer si eran o no eran hijos del demandado. Así es. Pero ahora, pues, con el surgimiento del análisis de la prueba del ADN, ya eso queda, digamos, de lado. Entonces, ahora sí bastaría con que el demandado se someta a una prueba de ADN y asunto terminado. Así es. ¿No? Entonces, y eso es un tema que estaría pendiente de repente tratar en la filiación extramatrimonial, ¿no? Claro, más adelante. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Nos vamos a un pequeño corte. Volvemos. Estamos aquí en www.lapuntaradio.com con nuestra invitada Edith Aiquipa, con Gilda. Tú estás en lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Estás escuchando lapuntaradio.com. Bueno, en esta última parte, solamente darte gracias, Edith. Infinita gratitud por haber aceptado ser mi primera invitada. Bueno, en esta serie de programas que yo espero que sigan, ¿no? Y que sucedan. Yo acá lo que puedo decir de ti es que, repetir, Edith Aiquipa Limay, abogada titulada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en género en la misma universidad y actualmente trabaja en una ONG de defensa de derechos de la mujer. El teléfono de Edith para cualquier consulta es el 99-624-3132. Repito, 99-624-3132. Muchas gracias. Y bueno, yo aquí me voy a tomar unos minutos para agradecer. Agradecer en primer lugar, bueno, como ya lo he hecho, a mi invitada Edith Aiquipa. Agradecer a Marlene Arboleda, mi amiga Marlene Arboleda, que ella sencillamente me dijo, yo voy a auspiciarte. Un agradecimiento especial a ella, que ella, bueno, se encarga de joyería y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano en joyas de acero bañadas en oro y plata. Hace fan en Facebook de ella, como marcando en joyas, pon un like, en joyas de Marlene Arboleda. También quería referirme, como dice nuestra canción, Un hombre en el espejo, dice en una parte, si quieres vivir en un mundo mejor, mira lo que haces, cómo actúas, cómo vives y sabrás qué cambio puedes hacer. ¿Para qué? Para estar mejor. Entonces, hagamos el cambio, demos ese paso. Si yo lo hago, tú también lo puedes hacer. No es nada. Total es para vivir mejor y estar en un mundo mejor. También hagamos el bien sin mirar a quién. Y dejé algo para el final, pero no por eso es algo que es menos importante. Este y todos los demás programas están dedicados a mis papás, a Lala y a Federico, quienes ya no están entre nosotros, pero que yo sé que donde ellos se encuentren estarían orgullosos de mí. Y bueno, seamos felices. Nos reencontramos el próximo sábado en este mismo horario de las 2 de la tarde, aquí en www.lapuntaradio.com. Muchas gracias, infinita gratitud. Estuvo con ustedes Gilda Copaira Hurtado. Nos vemos. Chao.